Curiosidades del mundo antiguo. Esta sintonía suena a cine, ¿verdad? Y a cine suena un poco el personaje del que hablamos, por lo menos si le llamamos y le denominamos, porque en cierto modo lo fue, el Rey de Reyes. Sí, señor, es como esa película protagonizada por Jeffrey Hunter. Curiosamente dicen que el peor Cristo de la historia, por lo menos en el cine. Pero no hablamos del peor Cristo, ni del mejor Cristo, ni de Cristo, ni ¿verdad? Ninguno. Buenas noches. Muy buenas noches. Somos nuestro historiador de lujo, de cabecera, que hoy nos habla de otro rey de reyes. Este se llamaba Ciro. Sí, señor, porque ha habido grandes reyes. Agamenón, por ejemplo, es una especie de gran rey, porque él acaudilla a una serie de reyes aqueos. Pero este fue mucho más, no era un primus inter pares, que es lo que normalmente adjudicamos este tipo de figuras. Es que era el auténtico rey supremo, por lo menos de Oriente. Y de hecho, esa denominación de rey de reyes arranca precisamente del imperio que él creó y de esta figura, Ciro II. Que fue un imperio monumental, partiendo casi de la nada, de un reducto, sí, hizo un auténtico imperio. De unas poblaciones que además eran prácticamente seminómadas. Y que la gran ventaja que tenían es que habían apoyado al pueblo de los Medos al combatir contra el poder de Elam. Y una vez derrotado Elam, en torno al siglo, finales del siglo VIII, quedan como uno de los pueblos, me estoy refiriendo al pueblo de los persas, pues más poderosos de la zona, pero siempre bajo la égida de los Medos. Por eso, precisamente, hablamos más que de imperio persa, de imperio medo-persa. Y de guerras médicas también. Exacto, eso es el típico chiste, ¿no?, que se suele contar en clase, los profesores. Las guerras médicas no eran guerras de médicos, eran las guerras del pueblo de los Medos, las guerras medo-persas realmente. Para hablar del personaje, para situarlo en su contexto y con lo que se sabe de él, que en muchas ocasiones está también tenido leyenda. Muchísimo. Todos estos grandes personajes evidentemente se blindan de alguna manera, blindan sus orígenes, oscureciéndolos lo más posible, porque así todo lo que sea mítico queda mejor. Evidentemente si hay muchas fuentes históricas que dicen que Ciro, pues yo qué sé, era un gualtrapa, pues ya no queda bien decir que Ciro es hijo de un dios, o que Ciro mató un dragón, o que tiene una figura heroica. Entonces sí es verdad que hay muy pocas fuentes, y eso que sabemos que Ciro legisló mucho, hemos conservado bastantes epígrafes. Prácticamente la mayor fuente es extranjera, es griega, y es Heródoto. Heródoto, que es el que más habla de él, es el historiador, el autor al que más se recurre en estos casos, pero bueno, porque es la gran fuente, desde luego. Pero él no olvidó esa parte legendaria, de hecho él mismo la señala y la implica como posiblemente tal, ¿no? Claro, porque Heródoto, una de sus virtudes, o supuestas virtudes, es que viaja. Él escribe su libro segundo sobre Egipto porque viaja a Egipto. Él también presumió de haber viajado por Oriente, no sabemos si realmente hasta la zona de Persia, pero él sí comenta que los lugareños, ya cuando él está viajando, 200, pues ciento y pico años después de Ciro, sí hablan de que su abuelo, Astiages, el rey de los Medos, llegó a tener unos sueños proféticos donde quedaba claro que el nuevo rey iba a ser Ciro, pero el rey de los persas y de los medos, con lo cual le iba a destronar. Él, temeroso de que eso sucediera, llegó a exponer a su propio nieto a las bestias salvajes. Lo dejó abandonado para que muriese, pero no para que muriese sin más, sino para, digamos, encomendarlo algo así como al juicio de la divinidad, para quitarse la culpa. Es algo muy parecido a lo que hace Príamo, por ejemplo, con su hijo Paris, cuando nace y se entera de que se supone que va a causar la destrucción de Troya, lo abandona también. Eso lo tenemos también en el rey Layo, el rey de Tebas, cuando nace su hijo Edipo, se entera de lo que va a pasar. Se dice que Edipo le va a matar a él y se va a acostar con su propia madre. ¿Qué hace? Lo abandona también. Entonces, uno se quita la culpa, ¿no? Si los dioses quieren, se salvará. Si no, no es culpa mía, yo no lo he matado. El propio nombre etimológicamente nos señala esta senda, ¿no? Y su relación con el mundo de los animales. Sí. Por parte de padre, Ciro era puramente persa, era hijo de Cambises I, y Cambises I era descendiente del gran Aquémenes. El gran Aquémenes fue el que dio el nombre a su estirpe real, Aqueménida. De hecho, incluso Horacio habla de los aqueménidas no como de esa estirpe real, sino de, en general, como los persas. Por lo que nos cuenta Claudio Eliano, que es un autor de finales del siglo II o III después de Cristo, en su Historia de los Animales, Aquémenes fue salvado por un águila. Con lo cual volvemos a ese mito que habíamos visto, por ejemplo, con Semíramis, de que los animales, la naturaleza, como obedece a los dioses, si los dioses quieren que una persona específica se salve porque es digno, pues le van a ayudar. Ese milagro, digamos, es muy ilustrativo, y evidentemente todos ellos entendían que si eso había pasado es porque Aquémenes estaba destinado a algo grande, como le pasa a Ciro. Algo grande, en parte beneficiado por la situación de relativa tranquilidad que existía en la sociedad sobre la que le gobernaba. Eso le permitió la expansión, le permitió ir con paso firme en sus conquistas, y eso al pueblo le sirvió para pensar: este señor está tocado por los dioses. Claro, porque al igual que Aquémenes, él, según Heródoto, Ciro, cuando es expuesto, es amamantado por una perra, y la perra era un animal sagrado, con lo cual es una persona que ya estaba destinada a la grandeza. Es una persona que, por un lado, está destinada a la grandeza y se opone a Astiages. Astiages estaba creando un clima de malestar, y de hecho, por lo que sabemos, ya en los años 50 del siglo VI antes de Cristo, no solo ya es rey de Persia, sino que de una manera parece que bastante pacífica, los propios medos le dan el poder. Incluso Heródoto recoge la historia de que Arpajes, el lugarteniente de su abuelo, llega a rebelarse contra el rey Astiages, y considera que Ciro no solo es rey de los persas, sino que también va a ser rey de los medos. Es decir, todos le quieren en un principio. ¿Por qué? Porque el otro seguramente había creado pues bastante malestar. Y por lo que parece, Ciro fue un rey que legisló bastante, entonces sí tuvo que crear unas buenas bases, y unas bases sobre todo de convivencia. Sí. El proceso de expansión, ¿cómo se lleva a cabo el de Ciro? Porque se granjea una fama de gran guerrero, que allí por donde pasa gana sin mucha oposición. Pues sí, pero que es que también, si uno mira un mapa de los inicios, pues la zona de Persia sería de varios miles de kilómetros cuadrados. ¿Cuánto podría tener con el antiguo territorio del Elam, con la capital en Susa, y con el reino de los medos? 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros cuadrados. Pero es que en esos 30 años realmente de reinado de Ciro, que además es un reinado muy largo, es que se expande por 10, por 20, por 30. Prácticamente lo que hoy consideramos Oriente Medio, ¿no? Sí. Es por Oriente, llega a las mismas puertas de la India. Lo mismo que después hará Alejandro. Solamente con eso ya, pues, ha quintuplicado, ha sextuplicado su terreno natural. Pero es que, no contento con eso, invade un territorio que no solo es grande, sino que es enormemente valioso: Mesopotamia. Claro. Y eso, digamos, como que tiene más premio, ¿no? De tomar Babilonia, tomar la ciudad de Sumeria. Y por el otro lado, casi hasta Egipto, ¿no? Llega a las puertas de Egipto, su hijo, Cambises II, será el que lo tome, pero él, digamos, se detiene ahí. La verdad es que ya con lo que hizo, ya podía estar muy orgulloso. Y sin embargo, su tumba, pese a tanta grandiosidad en esos 30 años de reinado, es, dentro de este tipo de personajes, esto hay que decirlo, discreta. Sí, muy discreta. O sea, si uno la ve, dice, pues evidentemente esta persona tenía dinero, pero es que muchos nobles romanos tenían tumbas iguales o muchísimo mejores. Y Ciro, cuando muere, es que domina toda Mesopotamia, domina toda Anatolia, es decir, la mayor parte de Turquía, domina a los fenicios, domina a los judíos además le apreciaron mucho, tenía una enorme cantidad de recursos. Sabemos que tiene su gran palacio en Susa, pero es una tumba además, por cierto, con un estilo muy griego, porque realmente es una especie de gran rectángulo de piedra con un tejado a dos aguas sobre una serie de escalones, que por lo menos ha llamado mucho la atención. Eso siempre se suele ver en los libros de arte, que era bastante modesta. Probablemente formaría parte de un complejo mucho mayor, pero aún así, no sé, choca bastante. Para toda esa grandiosidad, ese personaje, ese rey de reyes auténtico que era Ciro, ¿no? Sí, señor, sí, sí. Ignacio Monzón, muchas gracias por acercarnos. Muchas gracias. A la historia de este personaje, de este auténtico rey de reyes, este totalmente real. No digo que el otro no lo sea, pero el otro es el título de una película. Este es el título de un momento de la historia muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno.